Ey, ey, ey, ey, ey, what happened, culebrillas? Rick Busbaker de vuelta a las ondas de Horns Up ESP. Edición 19. Y bueno, lo primero de todo, pediros disculpas por todo este tiempo de ausencia. Pero a veces en la vida nos llegan imprevistos que nos obligan a detener el mundo por unos instantes para poder escoger la decisión correcta. Dicho esto, vámonos al grano. Os recordamos que un like, un corazoncito o un pequeño trozo de amor siempre es bien recibido en nuestros programas de iVoox. También explicaros a los nuevos que en estos programas vosotros tenéis la oportunidad de votar a las bandas que más os gusten con una, dos o tres birras a vuestras tres canciones favoritas del programa. Esta votación nos servirá a fin de año para realizar nuestro más que conocido top anual en la casa de Horns Up. Y ya si de paso quieres dejar tus impresiones, saludos o lo que te dé la gana, no dudéis de hacerlo en nuestro cajón de comentarios en iVoox. Recordaros también que podéis encontrarnos por las redes sociales, like Instagram como Horns Up Podcast o bien aquí un locutor presente 87X. O bien a través del cara libro Facebook como Horns Up Podcast. Bueno, también tenemos una página web tope de gama donde dispondrás de todos nuestros programas a la carta. www.hornsup.es. Tremendísima la página, ¿eh? Y bueno, en el programa de hoy nos vamos a pasar de la hora. Tendremos rock, heavy, metal, black, vamos a tener un poco de todo. Así que te recomiendo que te quedes para descubrir bandas y desconectar del mundo por unos minutos. Eso sí, todo ello made in Spain and made in Latam. ¿Estáis preparados? Pues comencemos. Y bien, amigas y amigos, tenemos a un hermano de la casa de Horns Up, el vampiro de la ciudad del viento, que en esta ocasión nos deleita en esta apertura con este tributo a Robert Tepper dedicado a todos los luchadores y luchadoras que en algún momento han mordido el polvo y supieron ponerse de pie. No easy way out, Lex Luger. Sentir recorrer un camino sin fin. sin saber si estamos vivos o muertos. Merece la pena luchar. El sentimiento no morirá. No pido otra oportunidad. Quiero saber por qué. No es fácil seguir. Encontrar mi hogar. No es fácil seguir. Yo me quiero rendir. No, no es fácil seguir. No es fácil seguir. Encontrar mi hogar. Encontrar mi hogar. No es fácil seguir. No es fácil, no es fácil, no es fácil seguir. No es fácil seguir. No es fácil seguir. Encontrar mi hogar. Encontrar mi hogar. No es fácil seguir. No es fácil, no es fácil, no es fácil seguir. No es fácil seguir. No es fácil seguir. Encontrar mi hogar. Encontrar mi hogar. Y nos vamos a Buenos Aires para presentaros a Cápsula y su último trabajo, Premonición. Con un estilo único de esta banda, donde mezclan el post-punk, el heavy psicodélico, el garage rock, que te pega un viaje que ni las berenjenas de Almagro. Premonición, Cápsula. Y saltamos a Murcia con Shaman Shaman y este Horror Vacui, que va de cabeza al playlist de canciones de carretera. Porque sí, te incita a pisar el acelerador, a mirar por el retrovisor y decir, ahí os quedáis, pringaos. Horror Vacui, Shaman Shaman. Multitask. Y continuamos por el Levante con la banda de punk rock Death Doubles. Y uno de sus últimos trabajos, Tonight. Otro bofetón con distorsión que nos llevamos al escuchar este sencillo de los demonios sordos. Y bueno, quiero aprovechar para saludar a todas las bandas que sonáis en Horns Up y recordaros que un saludito o compartir una publicación nos ayuda tanto a nosotros como canal de difusión como a vosotros para llegar a mucho más público. Así que nada, dadle una vuelta, ¿eh? Tonight, Death Doubles. Bueno, parece que lo han dejado claro. Aquí desde Vizcaya llegan Alerta con su último trabajo, Hartos de escuchar mentiras. ¿Y quién no lo está? Os presentamos su cuarto corte, El Planeta. Alerta. Empiezan a ver. vamos a echar la mirada atrás para viajar a un lugar entre el Bierzo y Ourense, para presentaros a una banda comarcal llamada The Black Winds, formada por su cantante Robert Fernández y con un estilo southern rock metal con mucha potencia y grandes mensajes. En esta ocasión nos vamos a quedar con el primer corte de su último disco, And They Will Pick Your Eyes Out, Perfect Lie, al cual le va a caer la primera birra del programa. Perfect Lie, The Black Winds. Y bajamos hacia la capital del reino con Absalem y su último sencillo, Charcoal Hair, estrenado el pasado 21 de junio. A ver qué os parecen. Charcoal Hair, Absalem. Broken, but you're Y desde Asturias con amor, nos quedamos con los chicos de Tecsuo y su último trabajo, Lost in a Dream. I'm searching for something that was La portada de la semana se la llevan los chicos de Móstoles, Soma's Cure, que después de 14 años en activo se despiden de nosotros el próximo 12 de octubre en la Sala Moon de Madrid. Hoy os presentamos su último sencillo, A Fuego, una oda al sexo deliberado sin límites y a los efectos que ello produce durante y después. Qué bonito, ¿verdad? Un par de birras para los Soma's Cure y para los protagonistas de esta canción. A Fuego, Soma's Cure. En el pecho húndeme, quieres más de lo que soy, insiste, voy a fuego, me dice. Contigo salto el cielo. Legal, una tierra sin pisar, una hora más aquí y ya no sé volver. Se acuerda de mi instinto y lo envenena, ves como las ganas también te van. Apiádate de mí, te tengo y ya te he hecho de menos. Yo voy a Y con la brisa del levante llegan los chicos de Ática con su último trabajo, Mis Demonios. Una canción que nos habla de las adversidades de la mente bajo el firmamento de la noche. Tres cervezas para los chicos de Ática. Se acabaron las cervezas por hoy. Mis Demonios, Ática. Hay una mirada oculta tras el cristal. Traigo en el techo una pregunta, una duda existencial. Oigo los pasos en mi mente de algo que quiere entrar. Mientras las voces hoy me piden que haga alguna maldad. Nutrimos el miedo del corazón, sufrimos el hombre sobrevivir. Se esconde. Bajas negro ya no queda gloria. El lamento es inquilino, ocupa mi memoria. Caminante, no hay camino, cuéntame tu historia. Y ha llegado el turno de Against the Waves, metalcore del bueno, Made in Madrid, con Acolyte, estrenado el 28 de junio. Vamos a por ello. Trigger to sadness. Swallow the misery. Y desde la ciudad condal llegan Indar con su último trabajo, Udol. No acepto la condena. Un grito de libertad en su lengua natal que nos acerca al lado más salvaje de la naturaleza. Udol, Indar. Yeah. Y ahora nos vamos a Donostia con Beers Breaker y su nuevo single, Irati. Todo un pacto de sangre para frenar el inminente ataque del ejército de Carlomagno, desarrollado en uno de los lugares más mágicos y bonitos de la península. ¿Cómo lo ves? Dedicado a Nuria, importante. Irati, Beers Breaker. Cruzamos el charco de nuevo y nos vamos a Valparaíso, Chile, para presentaros a los chicos de Nementia y su primer EP, Tiras o Dairas, banda formada en 2020 y con una gran proyección. Dairas, Nementia. We'll be right back. llega el turno de visitar México con la banda de post-black metal Depressic, que lanzarán su próximo trabajo, Faded.exe, el próximo 19 de julio. Así que nos vamos a quedar con este adelanto llamado Grey Wave de Depressic. We'll be right back. Y cerramos la edición ESP de hoy con otra banda mexicana de melodic death metal llamada Evercloud y su último trabajo, From the Light to Eternity. Un auténtico viaje de paz, de sentimientos, que te transportarán a una realidad paralela donde todo parece más bonito y tranquilo. ¿O no? Quien sabe de dolor, todo lo sabe. Quiero despedir el programa con una batalla de agradecimientos a todas las personas que, pese a las circunstancias, han estado ofreciendo su apoyo tanto a Hornsap como a un locutor aquí presente. Gracias por haber estado ahí y por haber llegado hasta el final del programa. Vosotros sabéis quiénes sois. Mi nombre es Rick Baker y nos escuchamos en el próximo programa. Beyond the Clouds, Evercloud. It keeps on burning.